había visto en la vida tan bella mujer. La quise conocer. Jamás la había visto moverse tan suave y sensual. Yo la quise conquistar una y otra vez. De repente me di cuenta que la mujer que yo veía eras tú, tan solo tú, la dama de ayer. Está junto a mí, así, así, no hay nadie más. Solo tú y yo, esclavos del amor. Linda mujer, la quise con todo mi ser, como nunca. Jamás la había visto moverse de forma tal, cada vuelta sin igual, perfecta cada vez. Pero ¿por qué no pude darme cuenta que la mujer que yo quería eras tú? Y solo tú, la dama de ayer.